Cada historia que recoges en tu mente y plasmas en papel. Cada paso en el camino que intentamos juntos recorrer. Cruzas la distancia que separa el gran abismo hacia tu pie. Cerramos la boca y los oídos por si nos quieren cambiar. Pero abro bien los ojos por si me volviera a equivocar. Busco un sitio muy poco profundo para poder encallar. Pido cada paso por tener seguro otra oportunidad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Robando caricias, besos, mimos, gestos de inseguridad. Gotas altas en lo que otros llaman amar. Pídeme la cuenta por las veces que me aguantas cada vez. Quitemos las telarañas de una puta vez que ya está. Vergüenza, la idea de la soledad.